Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Aquí, sí, en tu programa La Boca del Dinosaurio. Una disculpa, la semana pasada no pudimos estar porque, bueno, pues tuvimos presentaciones de la obra 5-7 Maggi y de la obra Leche de Luna. Esta vez pues estuvimos en los valles centrales también compartiendo con los niños, niñas, adultos, adultas allá en los valles con el calor y todo, pero fue una experiencia preciosa. Muchísimos niños, muchísimas niñas, porque allá las escuelas son mucho más grandes. Imagínate en qué escuela había 500 niños, sí, 500, pues muchísimo, pero la verdad es que fueron experiencias muy, muy agradables, hermosas. Me sorprendo mucho y agradezco mucho el nivel de reflexión de las niñas y los niños después de ver las obras, de lo que preguntan, de lo que ven, de lo que empiezan a asociar, ¿verdad? De quienes se atreven incluso a pues a compartir su experiencia y bueno, desde una emoción dolorosa, ¿no? Pues se agradece muchísimo. Y bueno, también lo agradezco porque de esa manera los demás se dan cuenta, ¿no? Que hay quienes requieren apoyo, que hay quienes requieren compañía, atención. Y bueno, eso los vuelve bien, bien sensibles a los niños, a las niñas, a los adultos también, ¿no? Que para sostener a los niños allí, para acompañarlos y bueno, pues reflexiones súper bonitas acerca de eso y pues súper contentos, ¿no? Bueno, pues te digo, es un proyecto este que está proyectado para la Sierra Mije, pero bueno, pues compartimos estas funciones en los valles centrales y fue muy bonito. Ay, a veces me quisiera partir en mil para poder, millones para poder seguir compartiendo y compartiendo, digo, sobre todo por esta retroalimentación, ¿no? Que ellos hacen, que ellos sobre las reflexiones, pues es súper bonito porque, bueno, podemos constatar que sí pasa algo, que sí se transmite algo y que sí se mueven cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar también, seguimos de gira aquí en la zona Mije. Vamos a estar con 5-7 Maggi, con Leche de Luna, pues aquí en las comunidades de la zona Mije. Ponte atento, atenta, porque en algún momento estaremos en tu comunidad seguramente. Entonces, pues por ahí compartiendo y reflexionando sobre los temas de estas dos obras, Leche de Luna y 5-7 Maggi. Mientras tanto, estamos también preparando la siguiente, ¿verdad? Una vez que terminemos estas, pues preparamos la siguiente también, que va a estar muy divertida. Así que, bueno, pues vamos a seguir visitándote. Y, bueno, pues los talleres de los niños ahorita están en una etapa de transición, porque, bueno, no transición, más bien de stand-by, paramos porque vienen próximamente los talleres de verano en los que también, bueno, compartimos con los niños y niñas, aparte de muchas, muchas actividades, pues también los talleres de juego dramático, tanto para pequeñitas como para grandes. Y pues también es hermoso verlos cómo se van desarrollando, cómo se van desenvolviendo, cómo se van van dejando a un lado la inhibición, ¿verdad? Porque, bueno, pues estamos en equipo, estamos como compañeros y todo lo que observamos y lo que decimos nunca es con afán de molestar a nadie, sino con el afán de a ayudarnos a crecer, a avanzar. Entonces son bien bonitos, pero bueno, vamos a estar allá. Y bueno, pues viene también el taller corporal para adultos ya esta semana. Yo creo que el martes ya estaremos abriendo taller para adultos, un taller corporal para adultos, entre expresión corporal que lo tratamos desde el yoga, desde el Feldenkrais, desde el release, ¿verdad? Algunas técnicas de integridad, también de respiración. A partir de allí, pues vamos trabajando lo que es toda la corporalidad, toda la expresión corporal. El objetivo de poner la expresión corporal, pero también y sobre todo, bueno, para mí es un objetivo de salud, ¿no? De más que las cosas de estética, más que otra cosa, son las cosas de salud, de poder hacernos conscientes de lo que somos, de cómo hacemos las cosas, y a partir de ahí ir encontrando los caminos para poder acomodar todo eso y que venga la salud hacia nosotros. Pero bueno, ya te digo esto y mientras tanto, pues vamos a estar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil juvenil hecho con mucho cariño para ti. Sí, La Boca del Dinosaurio, que se transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije. Acá estamos en la planta alta del Palacio Municipal, acá con un bello sol, con un tianguis hermoso. Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, como te digo, es un programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti. Y bueno, quiero mandarle unos saludos bien especiales a mi papá y decirle que vamos con todo, vamos saliendo súper bien de esto. Estamos muy acompañados, muy iluminados, muy bendecidos, así que vamos a salir. Y bueno, para ti y para todas las personas que nos escuchan, vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama Bambino. Fíjate que es una canción que me encanta porque pues habla habla ya una persona que ya creció, ¿verdad? Un adulto, y que recuerda lo que era de niño y que cómo extraña pues estas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, a veces nos sucede. Y por eso, ¿no? Siempre por ahí hay alguien que nos dice, no dejes que tu niño interior o tu niña interior se esconda, se muera, ¿no? O sea, no dejes, siempre hay que dejarlo salir en algún momento, porque la manera en cómo viven la vida los niños, las niñas, es hermosa, ¿no? Se sorprenden de todo, juegan por todo, reflexionan por muchas cosas, hacen preguntas que a uno no se le ocurriría, ¿no? O sea, y bueno, siempre esperan el momento, todos los momentos con toda una motivación y con toda una visualización hermosa de la vida. Así que bueno, pues te dejo con esta canción de Bambino en este tu programa La Boca del Dinosaurio y vamos a ver qué sucede. La Boca del Dinosaurio. Mucho tiempo fui bambino, reconozco que también fui niño, pero aquellos días terminaron y ahora soy un hombre respetado. Despierto a la misma hora, desayuno cereales con soja, con mi traje gris voy al trabajo, cada día voy más cabizbajo. Y es que en el espejo serio, y echo tanto de menos vivir como si fuera un juego. Yo quiero volver a ser bambino. Bambino. importante es ser perfecto. Es mejor tener muchos amigos que vivir a solas y aburrido. Te dirán que seas el primero para conseguir mucho dinero, pero no merecerá la pena si no corre sangre por tus venas. Y es que en el espejo me veo cada día más viejo. Para la curiosidad del día de hoy, de este programa, de este bello día, día de mercado aquí en Ayutla, hermoso. Ven, te date una vuelta porque el mercado está precioso, lleno de colores, olores, sensaciones, ¿no? De vegetales, de frutas, de comida, de pescado, por ahí vi también, de cosas para el hogar, o sea, vente, porque la verdad es que está muy hermoso y sobre todo que muchos de los productos que están en venta vienen de las comunidades de aquí. Mira, yo hace ratito conseguí unas flores de calabaza bien ricas, fresquecitas, o sea, ahorita voy a llegar a hacer unas flores de calabaza y bueno, unas manzanas también deliciosas, plátano que viene de por aquí, lechuga, verdolaga, calabaza, frijol, nopal, hasta malanga en dulce me traje porque, bueno, pues está fresca y pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que son productos, pues, la mayoría orgánica, sobre todo los que son de aquí, así que pues vente. Y bien, pues ya que diciéndote esto, pues también te decía que la curiosidad del día de hoy se refiere al cómo se llama, ¿tú sabes cómo se llaman las casas de las aves? Muy fácil, ¿no? ¿Dónde, cómo hacen sus casas las aves y cómo se llama esa casita donde viven? Pues se llama nido. ¿Verdad? ¿Sí lo sabías? Bueno, si no lo sabías, pues te lo digo. Y si sí lo sabías, bueno, pues decirte que bueno, pues los pajaritos viven allí, les cuesta muchísimo trabajo hacer sus casitas, porque van juntando de ramita en ramita, ¿verdad? Hasta, y las van tejiendo de alguna manera para hacer sus casitas y protegerse, sobre todo de las inclemencias del clima, de la noche, y para poner también ahí sus huevos y poder tener sus crías, las aves. Fíjate que quiero comentarte algo que a la vez me comentó Cayo que me pareció precioso sobre las aves. Sobre todo en las ciudades se da mucho que la gente tenga aves en jaulas, ¿no? Y bueno, pues los pajaritos deberían ser libres, así como nosotros, ¿verdad? Poder andar por donde sea, porque pues ellos fueron diseñados para volar, ¿verdad? Y para ser libres. Pero pues hay mucha gente que los enjaula y los tiene ahí, que porque se ven bonitos, que porque cantan bonito, que bla, bla, bla. Y la verdad es que, bueno, pues estamos atentando contra su libertad. Pero Calle me comentaba de algo que vio por ahí, un video que me parecía hermoso. Me decía, es una casa que tiene una ventana, una pared, y allí tienen como si fuera una caja de cristal, bueno, más bien una caja de cristal, pero está hacia adentro de la casa. Hay tres paredes que están hacia adentro de la casa, una caja de cristal, y la cuarta pared no existe. La cuarta pared da hacia la calle. Y es un cuadrito, o sea, es un cuadrito, ¿no? O sea, no tan grande, pero pues es una caja de cristal. Caja de cristal. Ajá, que entra hacia la casa, ¿no? Y la cuarta pared está hacia la calle, no existe, está abierta. Sí, sí existe, es una ventana, es un vidrio, cristal. O sea, sí hay un cristal también allí. Todo es un cristal y aquí hay un cubo de cristal que entra hacia la casa. Ah. ¿Pero por dónde entran? Por donde entran los pajaritos, pues obviamente no hay nada. Es lo que yo digo, que esa cuarta pared no existe. De la caja de cristal, la cuarta pared no existe. Me hace pelotas nada más aquí, Cayo. O sea, la cuarta pared no existe. Tres paredes sí existen y entran hacia la casa. Bueno, una casa. Y allí, en esa casita que entra hacia la casa, ponen comida, agüita, comida, ¿no? Para las aves. Y pues resulta que las aves, porque tú has visto que las aves a veces se estrellan contra los cristales, ¿no? Porque creen que pueden entrar. Bueno, pues aquí sí pueden entrar a esa caja de cristal, porque no tiene esa cuarta pared. Entran y ellos pueden comer, beber, bañarse, estar allí un rato y después se van. Y bueno, pues entonces esta caja da hacia la sala de la casa. Y entonces la gente se puede sentar ahí y pueden ver cómo las aves llegan, están allí y pueden tener esta satisfacción, ¿verdad?, que se tiene de observarlas, de verlas, de ver lo bello que son, de cómo cantan. Pero las aves pueden entrar y salir a esa caja. De modo que, bueno, ellas se benefician porque hay comida allí y protección. Y la gente, pues también las puede ver, disfrutarlas, ¿verdad? Pero sin encerrarlas, sin enjaularlas. Y me pareció bellísima esta imagen. Digo, ojalá pudiéramos pensar así con todo, ¿verdad? Que, bueno, pues los seres vivos tienen derechos de ser libres. Entonces, bueno, pues así ellos, los seres humanos que viven en esa casa pueden disfrutar las aves y las aves pueden seguir siendo libres. Así que, ¿cómo ves esta experiencia bonita, no? Y bueno, pues seguramente tú sabes de algunas otras experiencias de las aves donde pueden ser libres, donde uno las puede admirar, pero no en una jaula, ¿verdad? Y ellas, bueno, pues llegan y nos cantan casi casi al oído, ¿no? Todas las mañanas, las tardes, pero pues siendo libres. Así que, bueno, pues si te gusta observar las aves, pues también nos puedes mandar algún mensajito y llamarnos qué es lo que te gusta a ti de las aves y comentárnoslos como una curiosidad. A lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta de eso y tú, que sí te has dado cuenta, no lo puedes compartir. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Matt, que venía corriendo aquí. ¿Qué pasa, Matt? Hola, buenos días a todos. ¿Venías corriendo, Matt? Sí, se me hizo tarde. Ah, bueno, pero no tan tarde. Bueno, pero no me funciona el agua fría. Ya vengo sudando y eso que me bañé con agua fría. ¿Sí? Ah, pues es que te tenías que bañar con agua caliente para que cuando salieras dijeras, ¡ay, está frío acá afuera! Hace mucho calor, ¿no? Sí, muchísimo calor. Bueno, no te preocupes, ahorita te puedes echar un chapuzón en la pileta. Bueno, una tina, ¿no? Pues bienvenido, Matt. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues aquí está Matt acompañándonos. Pensé que íbamos a estar solos, pero no, pues aquí está Matt. Y además nos trajo dos libros del que se solo faltó hoy. El de monstruos mexicanos. Ah, que todavía está ahí, sí. Bueno, no te preocupes, ya al rato nos comentas un poco de los libros que leíste. Y bueno, pues vámonos con esta canción que se llama El nido de la cigüeña.

¡Ay, qué bonito! La lluvia, bendecida lluvia, ¿verdad? Siempre sin la lluvia no tendríamos alimento ni vegetal, todo lo que da la tierra, pero tampoco líquido vital para nuestra existencia, ¿verdad? Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dices, Matt? Pues que estaba en su iPhone 13 y que alguien le estaba marcando. Ah. O tal vez que le estaba poniendo tonos a su celular de música. Ah, puede ser, ¿no? Ándale. Porque ese sonido es de iPhone 13. Ah, entonces eso lo vamos a ver qué es al rato, qué es lo que está haciendo ese Osauri. Bien, mientras tanto vamos a escuchar esta canción del grupo Qué Payasos que se llama Piri Piri. Eso tú sabes cómo puede ser el vuelo de las aves. Debes tú saber que a veces no se sabe. ¿Sabe tu papá? ¡No! ¿Sabe tu mamá? ¡No! ¿Sabes por qué no hay cura para el cáncer? Si la religión puede acabar el hambre o si un batallón se muere porque sabe. ¿Sabe tu papá? ¡No! ¿Sabe tu mamá? Que se mueren las ballenas y si todo hogar tiene su noche buena. ¿Sabes si los hoyos de ozono se rellenan? ¿Lo sabe tu papá, ¡No! ¿Y lo sabe tu mamá? ¡No! ¿Sabes para qué sirven los terremotos? O si todos saben de un corazón roto. O si existe alguno que no ha sido un tonto. ¿Sabe tu tío Lolo? ¡No! ¿Sabe tu tía Lola? ¡No! Piri pirai po, piri piri pirai po, piri piri pirai po. puedes o tú sabes cómo puede ser el vuelo de las aves. Y en el cielo Pedro ya perdió las llaves. ¿Sabe tu papá? ¡No! ¿Sabe tu papá? ¡No! Piri, piri, pirai, pum. Piri, piri, pirai, pum. Piri, piri, pirai, pum. Escuchando la boca del dinosaurio. Pues no se veía nada, o sea, está oscuro. Bien, pues con el trabalenguas del día de hoy, listo, lista para que nos ayudes a pronunciarlo, a enunciarlo y sobre todo pues a trabajar los músculos de nuestra boquita. Y calentar para el palabrerío, dice el trabalenguas, va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. Va el ave a ver la avestruz. A ver la... Pues te digo que estos trabalenguas son, bueno, pues los me los invento para pasar un momento divertido y, pero sobre todo, pues para trabajar los músculos de la boca y entrar a nuestra sección de palabrerío. Viene la sección de palabrerío, eligiendo una tarjeta. Y ahora sí, ¿quién comienza? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Sale a la primera, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Comienza, Matt. A ver, viene. Es algo que anda, es nocturno, es un animal, es muy, es como un gatito. Bueno, ajá, no es como gatito, pero es del tamaño de un, como de un gatito. Ajá. Es gordito. Ajá. Y si, y luego, si te echas su gas, te tienes que bañar con este, con salsa de tomate. Y se roba comida. Ah. Igual, este, sale en las noches. ¿En las noches? Es nocturno. Ajá. Es un zorro, es un, ay, como, ¿qué será? ¿Cuántas patas tiene? Tiene cuatro patas. Ajá. Tiene una cola que es como, más o menos como el del, es, ajá, larga. Ajá. Larga, larga. Órale, si te avientas su gas, te tienes que bañar con salsa de tomate, ¿qué es? No sé, yo con salsa de tomate. ¿Es muy apestoso? Uh-huh. Ah, ¿zorrillo? Uh-huh. Ah, yo no sabía que uno se tenía que bañar con salsa de tomate. Oh, solamente si se te quita la apestosidad. Uh-huh. Guácala, porque sí apesta muchísimo. Órale. Yo nunca he visto un zorrillo. No. Yo menos. No, algún día, pero no, pues con que no me lance su gas, guácala. Imagínate. Bien, voy yo. Sale. Es una legumbre y, bueno, Yo recuerdo que en casa la comíamos sobre todo como en las fiestas decembrinas, ¿no? Es una raíz, o sea, viene de la raíz, crece bajo la tierra, ¿o no? Ay, ya no me acuerdo. Bueno, pero también se puede quitar la cascarita o comértelas así. Hay quienes las fríen, les ponen chile, limón, o sal, o a veces las ponen una capa, las cubren con una capa como crocante. Y bueno, son viene en dos mitades, así, pegaditas, ¿no? Es la legumbre y vienen dentro de una cáscara. Es más, el año antepasado hicimos una piñata de eso y no se podía romper porque estaba muy, muy protegida. Se ponen las piñatas, antes se ponían las piñatas, ya no se ponen las piñatas, ahora se ponen los aguinaldos o se da así en puñito. ¿Barro? No, se come. Es comestible. Una piñata que hicieron que no se... Ajá, se pone dentro de las piñatas. A veces se ponía dentro de las piñatas, ya no, porque se rompen cuando los se caen, los pisas y ya no te los puedes comer. ¿No será las frituras? No. A ver, Cayo, ¿tú sabes de qué estás hablando? Ah, sí, difícil, pero bueno, cacahuate. Sí, ¿tú te habías imaginado que era cacahuate allá en casita? Bueno, pues a lo mejor esta vez no fui muy clara, pero bueno, pues ahí está nuestra sección de palabrerío, ¿sí? ¿Cómo? ¿El qué? Ah, mi anillo. ¿Quién te lo dio? Ay, no, me lo dio, fuimos a dar unas funciones a los valles en... Aprendí, apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. A ver si tú puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. Apara, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apara, apere, apurú, apréndetelo tú. Apara, apere, apirí, yo ya me lo aprendí. Apara, apere, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apirí, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues el juego de hoy, fíjate que es un juego nuevo que llegó a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y pues lo vamos a estrenar aquí. Matt ya está ahí viendo, a ver cómo que le explique cómo se juega este juego. Es un juego de mucha observación, de destreza, de tiempo, rapidez, de también un poco se trabaja la lógica, ¿no? Se llama On the Dot, en el punto. La editorial, déjame ver la editorial. Es editorial, ¿qué? Brain, Brain Wright. Brain Test. Brain Wright. ¿Qué? ¿Cerebro que escribe? O algo así. Bueno, y fíjate que este On the Dot, pues no sé si recuerdas alguna vez te he explicado, te he descrito el juego de Colorful, que también es allá. Pues es un poco como eso, te voy a explicar. Bueno, pero además es un juego que puedes jugar desde los preescolares, claro, con mucha paciencia, porque el tiempo en ellos pues es más largo para ir resolviendo. Es un juego de retos para ir resolviendo, pero desde ellos hasta pues unos 179.8 años, ¿no? On no, yo dot. Digo que 1250 años, que nadie puede llegar a esa edad. Oh, el de unas momias, yo creo, nada más. Bueno, pues el juego es para eso y te voy a explicar ahorita. Es un juego de cartas, ¿no? Tiene cartas, te voy a explicar cómo se juega. Bueno. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser bueno, más felices. Pues aquí está. Mira, el juego tiene no sé cuántas cartas de. Tiene 64 cartas con patrones, ok. Y 4 juegos de micas. Con puntitos de colores, porque las cartas de los patrones tienen puntitos de colores. Son diseños hechos, pues, no son retos, ¿no? Especialmente. Los colores que manejan son amarillo, rojo, morado, verde. Y, bueno, cada carta tiene un patrón de puntitos. Y entonces resulta que son 4 jugadores, 1, 2, 3, 4. Cada uno elige sus 4 micas, ¿no? De cualquier el color que elija, 4 micas. Son unas tienen para distinguirlas, bueno, pues unos tienen el marco verde, otras morada, otras azul y otras amarillas. Y también tienen unos patrones de puntitos. Entonces, de lo que se trata es que se va sacando una carta y se va poniendo en el centro. Y los jugadores que tienen sus micas tienen que ir colocando las micas, moviéndolas y colocándolas de modo que logren hacer el patrón que está ahí en el centro. Puedes girar las micas, moverlas, girarlas hacia derecha, izquierda, hacia donde sea, voltearlas, porque tienes, o sea, el chiste es que tú puedas poner ya las 4 micas montadas. En las 4 micas montadas se puede ver exactamente el mismo patrón que hay en la carta, en el patrón de la carta. Así que, bueno, pues es un juego de mucho reto, de mucha observación, de mucha paciencia. Pero una vez, como decía Cayo, una vez que encuentras el patrón, cómo ir haciéndolo, se te va haciendo mucho más fácil. Así que vamos a poner uno más sencillo, bueno, aparentemente más sencillo, y a ver si sí, entre Matt ese y yo... Ya lo había hecho. ¿Así? Entre bueno, Matt, pero está bien. Entre Matt y yo vamos a ir tratar de resolverlo. On the Dot, este juego está en la ludoteca del Centro Social Ayud, y pues tú puedes ir a pedirlo, te prestamos ahí una mesita, sillas, tienes que ir, puedes ir tú solo, o sea... O puedes ir acompañado, digo, porque es un juego que se puede jugar en solitario, pero bueno, pues jugado con alguien más para poner ahí retos de tiempo también, se vuelve más divertido. On the Dot, allí está este juego en el punto. Se ve, a ver. Ahí está, Mata acaba de resolver uno. Ah, pero tienes que usar las 4 micas, ¿verdad? Tienes que usar las 4 micas. Así, de modo que hay a veces puedes poner una mica y mira y ya se borra el punto de atrás. Entonces está bien, pero entonces ahora cómo pones las otras 2 micas para que no se vean los puntos de aquí de atrás y te quede ahí. Ajá. Sí, está bien, pero tienen que jugar las 4 micas, entonces cómo pones las otras 2 micas para que quede el mismo patrón y ¿eh? algunos puntos quedan ocultos atrás de los otros. Bueno, pues ahí está On the Dot. Mientras aquí, Matt y yo vamos a tratar de ir resolviendo este On the Dot. A ver si podemos hacerlo. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar esta. Algo muy serio tengo que decirte. Es importante, no vayas a reírte. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras. Voy a probar si puedo con las palmas. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras. Voy a probar si puedo con las palmas. Si con las palmas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero cuando hablo parece japonés. Voy a probar si puedo con los pies. Pero cuando hablo parece japonés. Voy a probar si puedo con los pies. Si con los pies no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero el diccionario no es cosa sencilla. Voy a probar si puedo con costillas. Pero el diccionario no es cosa sencilla. Voy a probar si puedo con costillas. Si con cosquillas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero tantas letras no me hacen caso. Voy a probar si puedo con abrazos. Pero tantas letras no me hacen caso. Voy a probar si puedo con abrazos. Si con abrazos no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero a las musas no les intereso. Voy a probar si puedo con un beso. ¿Entendiste? ¿Qué si entendí qué? Ay, ¿sabes que no me acuerdo? Ya me fui olvidando lo que estaba por decirte. Mientras iba buscando las palabras que no existen. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. El cuento de hoy es... Los Olchis, este libro... Ay, perdón, es que estaba sacando otro libro, este de Los Olchis, pero no. El cuento que vamos a leer el día de hoy viene en el libro de Agua en Polvo, de Andrés Acosta, y se llama La rebelión de los zurdos. A ver, niña... Di A, por favor. Anita abrió la boca grande, grande y dejó escapar un A. El doctor alumbraba la garganta de Anita con su pequeño reflector y de vez en cuando hacía anotaciones en su libreta. Luego de observar las manos y los pies de Anita con mucho cuidado, fue a su escritorio, se sentó y arrugando la frente habló con sus papás. Pues sí, señores, es lo que yo me temía. Su A salió completamente al revés. La mamá de Anita levantó mucho las cejas y preguntó, ¿cómo sabe cuando una A suena al revés, doctor? Señora, si usted llevara tantos años como yo escuchando a los pacientes decir A, explicó el médico mientras se acariciaba su barba blanca, le aseguro que sería capaz de distinguir cuando alguien la pronuncia al revés. Ay, doctor, ¿pero qué tiene Anita? ¿Por qué habla tan raro? Me temo que Anita sufre de una sordera del habla. En realidad, yo muy pocas veces he atendido un caso de estos. Bueno, nosotros ni siquiera sabíamos que existiera, doctor, dijo el papá de Anita. Son casos raros, uno en cada 1,000 niños, pero se dan. Y son de nacimiento. Así como hay gente zurda de manos y pies, también hay gente zurda para hablar. Gente que pronuncia las palabras al revés. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Preguntaron los papás de Anita y se miraron entre sí. Por fin sabían lo que pasaba con Anita, pues desde que empezó a hablar siempre pronunciaba las palabras al revés. Anita no decía mamá y papá, sino am, am y ap, ap. Ahora estaba a punto de entrar en la escuela primaria y la habían llevado al médico para ayudarla a corregir el defecto y que no tuviera problemas en las clases. Pero no pongan esa cara, no se preocupen, porque afortunadamente ya existe un aparato para corregir la zurdera del habla. Y dijo eso el médico y de inmediato se levantó para meter la nariz dentro del gabinete que estaba a su espalda y sacar una cajita negra con un cable. Se acercó a Anita y le colocó el aparato alrededor del cuello. A ver, niña, dinos cómo te llamas. Yo me llamo Anita. Todos quedaron asombrados ante la claridad de sus palabras. El médico sonreía satisfecho. Los papás de Anita lloraron de felicidad, pues al fin podían entender lo que su hija hablaba. Pero la única que no lucía contenta era la propia Anita, a quien no le gustó cómo sonaron sus palabras. Le parecían extrañas, además de que tampoco le agradó la cajita negra alrededor de su cuello. Anita entró en su escuela nueva y, gracias a la caja negra atada a su cuello, sus maestros y compañeros entendían sus palabras. Pero ella no lograba sentirse a gusto con su nueva manera de hablar, demasiado parecida a la de los demás. Los amigos de Anita la veían como a cualquier otra niña, excepto por la cajita del cuello. Ya la habían bautizado como la niña de la cajita y se burlaban de ella cada vez que sus papás la dejaban en la escuela o cuando no había ningún maestro a la vista. ¡Ahí viene la niña de la cajita! ¡Ya se va la niña de la cajita! Un día Anita, cansada de las bromas de sus compañeros, decidió quitarse la caja. Estaba parada a medio patio a la hora del recreo, soportando los gritos y los remedos que le hacían sus compañeros cuando de repente se arrancó el cable que mantenía sujeta la cajita a su cuello. ¡Aló, Sobop! Los niños alrededor de Anita guardaron silencio. ¿Qué cosa decía esa niña? Dejaron de burlarse de ella y le pidieron que hablara más porque sonaba extraña y a la vez simpática. No sodot sonu sobob. Dijo que todos somos unos bobos. Está diciendo las palabras al revés, gritó un niño de lentes y se empezó a carcajear. Los demás también rieron. ¿Cómo aprendiste a hablar así? Le preguntó una niña de las que se habían burlado de ella. Yo también quiero aprender, enséñame. A mí también», pidieron los demás. Anita se colocó de nuevo la caja negra en el cuello y les contó acerca de la zurdera del habla. Les explicó que ella no la sentía como un defecto, sino como una característica que la hacía diferente a los otros niños. Anita estaba orgullosa por ser distinta, aunque debía usar el aparatito si deseaba que la entendieran al hablar. «Pues yo sí te entiendo y a mí me gusta más cómo hablas sin la cajita», le dijo el niño de los lentes. Anita les enseñó a sus compañeros cómo decir palabras al revés. Durante los recreos, los niños se juntaban alrededor de ella y de su amigo de lentes, pero ya no para burlarse, sino para aprender la nueva lengua llamada Atina, en honor a su primera hablante. Resultó que el niño de lentes era zurdo de manos y pies y solía escribir las palabras al revés, por eso había comprendido a Anita desde la primera vez que la escuchó hablar sin su aparato. Anita pronunciaba una palabra y el niño de lentes la escribía en el piso con un gis. Así los demás la veían y la anotaban en su cuaderno. En poco más de un mes, los niños ya se comunicaban entre ellos en Atina, en especial cuando no querían que los adultos comprendieran lo que decían. Platicando en lengua atina, los niños se dieron cuenta de que no solo Anita y el niño de lentes eran zurdos, sino que también había otros de distinto tipo, que no se habían atrevido a decirlo antes o no sabían que lo eran. Entre los niños de la escuela había zurdos de sueño, aquellos que por las mañanas salían de la cama con mucho esfuerzo y andaban durmiéndose en las clases, mientras que por la noche no tenían ni una pizca de sueño. También había zurdos del pensamiento, que a cada rato tenían ideas exóticas y andaban inventando cosas nuevas. Y los más incomprendidos, los zurdos del corazón, que maltrataban a quienes los querían y a cambio querían a quienes los maltrataban. Los maestros de la escuela de Anita se dieron cuenta de que algo desacostumbrado sucedía, porque en las paredes aparecieron mensajes escritos al revés. Los niños hablaban como con puros trabalenguas y se saludaban con la mano izquierda. Se designó a un maestro para espiar a los niños y saber qué se traían entre manos. El maestro espía informó al día siguiente que Anita, una niña de las más pequeñas, era el centro de atención de los seguidores de la moda zurda. Así que mandaron traer a Anita y les contó a los maestros cómo fue que los niños que antes se burlaban de ella ahora eran sus amigos. También les reveló los planes que ella y sus compañeros tenían de tomar la escuela. ¿Qué quieren hacer con la escuela? Queremos una escuela zurda. ¿Y cómo es una escuela zurda? Una escuela en la que cada cual pueda hacer como quiera, sin tener que usar aparatitos como este. Anita se quitó por un instante la caja negra y lo saludó como acostumbraba a hacer con sus amigos. ¡Aló, Sobob! Ese mediodía los maestros estuvieron mucho tiempo platicando con Anita y mandaron traer al niño de los lentes y a varios más. Los maestros se enteraron por primera vez de que había tantos zurdos en la escuela y todos ellos de distintas clases. De hecho, no había un solo niño con una zurdera exactamente igual a la del otro. Y como al fin y al cabo lo principal de la escuela, de una escuela zurda, es que los maestros aprendan lo que los niños les enseñan, la de Anita comenzó a convertirse en una escuela con una gran zurdera desde el momento en que los profesores se reunieron alrededor de ella para escucharla y preguntarle cosas. Desde entonces, en la escuela de Anita se escucha con verdadera atención a los niños zurdos porque siempre tienen algo interesante que enseñar a los maestros, aunque a veces no se les entienda bien lo que dicen, en especial si hablan en lengua anita. Soy Dazo Bob. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Soyda. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Andrés Acosta, que se lo titula La rebelión de los zurdos. Y bueno, fíjate que cuando leía este libro me hacía pensar justo, bueno, él hace pues como un pues un distintivo esto de la zurdera, ¿no? O sea, como mencionar zurdera del sueño, zurdera del, no sé, del apetito, de cualquier cosa que pues en realidad no se mencionan así, pero pues nos pone atentos a las diferencias, ¿no? Las diferencias que hay entre nosotros y que a veces no aceptamos, no somos tolerantes con los diferentes, ¿no? O sea, de hecho, pues todos somos diferentes y no van a hacer las cosas o van a decir las cosas o van a querer las cosas como yo quiero, digo, hago, ¿no? Todos somos y, bueno, pues hay que aceptar. Entonces, bueno, pues Andrés Acosta con este cuento de La rebelión de los zurdos, pues nos hace poner la atención en a la aceptación. Uy, gracias. La aceptación yo, de las diferencias, ¿sí? Yo creo que ya lo leíste porque ya se me había quedado de memoria. Algo, ¿verdad? Ya lo habías leído. Yo creo que sí también, pero bueno, pues nunca está de más volver a recordar que pues

Ya tengo dos morados, dos verdes, dos rojos. Me falta un morado y un verde. Un morado. Ahí está un morado, un verde. Y la otra me va a estorbar. Entonces tengo que colocarla de modo, ahí está, que quede protegida. Y ya no se vean. ¿Sí? Eres bien asterisco. Ah, es que estamos aquí, estoy aquí con Matt, tratando de entender este juego que te decía de on the dot, ¿no? De. Ajá. Sí, que no es tan sencillo, es un juego de lógica, ¿no? También donde cómo coloco las micas para que se parezcan al patrón, las volteo, las giro, las pongo, tengo que ir encontrando la lógica de cómo ponerlos. Pero es un juego divertido una vez que uno le agarra la onda. Bien, la adivinanza del día de hoy dice: con mi pico taladrador hago casas con primor. Con mi pico taladrador hago casas con primor. ¿Qué será? Tiene un pico. Con mi pico taladrador hago qué. Pájaro. ¿Cómo? Pájaro carpintero. Exacto, el pájaro carpintero. ¿Estaba sencilla? Como el pájaro loco, exactamente. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Silla con Alas. Bueno, pues, estaba buscando yo una canción, fíjate, sobre aves, ¿no? O sea, porque pensaba hablando de las aves, pero me encontré de esta canción de Momento de Hora de Sillas con Alas. Pues, finalmente dije, algo tiene que ver con las alas, pero habla sobre todo, pues, de esta condición de la silla de ruedas. Y vamos a escucharla a ver qué nos dice. Con alas para que ya nada me estorbe, porque con mi silla de ruedas no puedo ir a cualquier lugar, no puedo ir a cualquier lugar, y las pocas rampas que las tapan con sus carros, señores conductores, señores conductores, señores conductores que se creen. Yo no puedo pasar, pero mi mente me permite volar y me voy muy lejos hacia las estrellas. Mi corazón está para cosas muy bellas. Si con mi silla de ruedas te estorbo, oyes bien, pero te haces el sordo. El que discrimina, contamina. El que discrimina, ese sí que no camina. Quiero una silla con alas para que ya nada me estorbe. Porque con mi silla de ruedas no puedo ir a cualquier lugar, y las pocas rampas que hay las tapan con sus carros, señores conductores, señores conductores, señores conductores que se creen. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que él nos comparte que titula Murciélago Pancho. A ver, ¿de qué se trata Murciélago Pancho? ¿Acaso no es divertido chillar en vuelo rasante y cenar más que abundante tanto bichito dormido? Pues claro que me divierto, pero luego se me olvida. Es que gozo de la vida solo cuando estoy despierto. Orientado por el eco de noche soy abusado, de día duermo colgado, como al sol un chile seco. No me cubre ni una manta, ni siquiera me mareo. ¿De veras seré tan feo que todo el mundo se espanta? Agregaré contrariado del modo más elegante. es poco gratificante dormir sin cama y volteado. Que dormía al revés, unas huellas encontró. Bueno, pues en esta sección de la lectura vamos a pedirle a Matt que nos comente. Fíjate que lo que te decía, que él es un niño que está leyendo cada vez más y qué chido, ¿no? O sea, entonces se llevó por ahí un par de libros y vamos a pedirle a Matt que nos comente un poco de qué fue lo que leyó, qué le gustó, qué nos recomienda. Bueno, primero leí el de Ardilla Miedosa en la noche. Ajá. Y se trata de que Ardilla Miedosa nunca duerme. ¿Por qué? Porque le da miedo que se le aparezca algo en... Bueno, que le dé una pesadilla. Ajá. Y le tiene miedo a dragones, unicornios, vampiros, fantasmas, monstruos pecosos y así. Ajá. Y luego, su plan era tocar los platillos. Ajá. Contar las estrellas y hacer un álbum de recuerdos. Y luego que se topa cara a cara, según ella. Que se topa cara a cara con un horóscopo. Ajá. Libra, no. No, ah, no, cuando no, vio Libra. Las estrellas. Ajá, no, primero. Ajá, Libra, Escorpión, Tauro. Uh-huh. Pero en el orden es primero... Tauro. No. ¿No? Ay, ¿cómo se llama? El primerito es... A ver, acuérdate, ¿cuál era el primero? No me acuerdo. Aries. Aries, luego Tauro, Géminis, Cáncer. Yo soy Tauro. ¿Ah, sí? Ajá, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Ajá. Y luego hace un plan de acción para la noche para espantar sus pesadillas. ¿Y cuál fue su plan? Su plan era que iba a poner en el pasto, iba a poner una almohada y un cobertor y un peluche de carnada. Que pensaran los monstruos que allí está, que ahí estaba ella, y puso melaza para que el unicornio se quedara allí. Puso un letrero de no molestar al revés para que lo leyeran los vampiros. Ajá. Luego puso una cáscara de plátano para que se resbalara el monstruo pecoso y así. Ajá. Y entonces a la medianoche dijo que iba a encender el reflector. Y cuando lo encendió eran zorrillos. Ah. Eran intrusos. Oh. Y que grita, ¡esto no era parte del plan! ¡Ja, ja! Bueno, y luego cayó en la melaza, se tropezó. En sus propias trampas. Ajá, en sus propias trampas. Y cayó en una almohada y se hizo la muerta. Ajá. Durante una hoja más tarde. Oh. Luego, 4 hojas más tarde. Y se durmió 8 horas más tarde. Ah. Se despierta y pues se dijo a ella misma que no había nada de miedo en la noche, que no pasaba nada, que solo era producto de su imaginación. ¡Órale! Y luego reemplazó el horóscopo por algo más chido. ¿Sí? Por un pan de dulces sueños y también reservó un extintor en su árbol, por si acaso. ¡Órale! Y terminó. O sea que está padre ese libro de Ardía, Miedos en la Noche, ¿no? Porque hay otros de Ardía. Hay uno de que se llama Ardía, Miedosa, Encuentra un Amigo. Sí, ya lo hay. Otro de Ardía, Miedosa, ¿no? Ah, o sea que nos lo recomiendas. Bueno, pues mira, esos libros están allá en la biblioteca del Centro Social Ayud. Hay otro también, ¿no? ¿Qué leíste? El de Ardía, Miedosa, Encuentra un Amigo. Órale, así que, bueno, o sea que los recomiendas, ¿sí? ¿Y hay otros de Ardilla Miedosa? Ajá. ¿Cuál hay? Hay uno que se llama Ardilla Miedosa nada más, Ardilla Miedosa Encuentra un Amigo, creo que son los únicos que tenemos, creo que había otro, pero está perdido, ajá, porque hay varios de Ardilla Miedosa, ajá, así que bueno, pues ya los buscaremos para que después los leas, ya ve que sí te gustan. Y bueno, pues ya sabes, allá, tú que nos escuchas en casita, pues allá la biblioteca tiene como este tipo de libros y otros también, algunos divertidos, otros no tan divertidos, pero también para buscar cosas, para hacer cosas, así que te... Y también leí el de Atrapados. Se trata que un día Floria estaba jugando con su cometa, y que se le quedó atorado en el árbol y lanzó un montón de cosas. Lanzó una bicicleta con un lechero, luego lanzó un camión de bomberos, una ballena, etcétera. ¿Y todo eso para qué lo lanzó? Sí, para bajar su cometa. Oh. Y al final, Floria fue por un serrucho y lo alineó lo más que pudo y cayó su cometa porque ya no había más espacio. Oh. Y se puso a jugar y jugar, y en la noche se fue exhausto a su cama y sentía que olvidaba algo. ¿Y qué era lo que olvidaba? Bajar a todos. Todos los que había lanzado. Ah, bueno, pues este cuento de Atrapados de Oliver Jeffers, pues también está allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Así que, pues ves, hay unos libros bien divertidos también y puedes leerlos, podemos leerlos ahí, comentarlos. Y ya si eres una persona que va constantemente a la biblioteca, pues ya te podemos prestar libros, ¿no? Como Matt, que ya pues se puede llevar libros, a veces 2, 3 libros se lleva él ya porque los puede leer. Así que bueno, pues ahí está, te invitamos a que te unas a la biblioteca del Centro Social Ayuc, que vayas y que te des cuenta de todos los libros que tenemos y ya por ahí en algún momento te los podemos prestar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues mandamos saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy y que van a cumplir años. ¿Tú sabes quién cumple años, va a cumplir años? ¿Conoces a alguien? Creo que mi abuelito cumple en este mes. ¿Sí? Y mi primo Miguel el 30 de junio. ¡Órale! Y bueno, pues creo que le vamos a mandar saludos a la maestra Flor, porque en estos días muy próximos va a cumplir años. Y no me acuerdo cuándo cumple el tocayo o ya cumplió, pero les mandamos muchos abrazos, muchos, muchos, muchos muy grandes. Y que la pasen súper, súper bien. Y les vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. ¿No? ¿Qué ibas a decir, Mario? Tú, di. ¿Mandas algunos saludos a alguien? ¿No? Thank you. pensé algo más. ¿Qué que pensaste? Tal vez le estaban marcando y él no contestaba y apretaba otra cosa. Y entonces, o sabes, yo que estaba pensando que luego andan buscando música para el contestón. Ajá, eso, ¿verdad? Pero anda con el celular. Oh, Sauri, acuérdate que los celulares tienes que pedirlos prestados. Sí, porque si marca a alguien o mandas un mensaje sin querer a alguien y que, sí, que uno no quería mandar mensaje a ese, pues nos metes en problemas. Sí, hay que pedirlo prestado. Sí. Sí, ¿qué estabas haciendo, Sauri? Buscando músicas. Buscando tonos, ¿verdad? Tonos para el teléfono. Apretándole por todas partes. Ay, Osauri. Y luego, ¿qué tal que le cambias el tono y yo no sé qué eso es llamada? Y luego. Ay, no, hay que pedirlo, Osauri. Sí, venga acá mi teléfono. Bueno, sí, al ratito jugamos si quieres, pero sí. Bueno, es que Osauri hoy tiene tanto calor que no quiere salir y ya no sabe qué hacer. Bueno. Ah, oye, Sauri. Bueno. ¿Iba a decir algo? Las travesuras de Osauri. A ver, es que Matt iba a decir algo, pero bien, venga. Venga. Que si hace mucho calor y ves mucho tiempo el celular, te duele la cabeza. Sí, probablemente también. Y también fíjate, cuando hace mucho calor hay que tomar agua, también por eso nos duele mucho la cabeza. Y luego estamos forzando también mucho nuestra vista en el celular y el brillo de la pantalla. Yo casi no veo el celular. Ah, bueno, sí, nos molesta el brillo de las pantallas. Y bueno, pues también por eso cada vez se afectan más las vistas, las personas, ¿verdad? Bueno, pues estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, así que pues vamos a despedirnos, a mandar los últimos saludos. Saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde las comunidades donde llega nuestra señal. Muchísimas gracias. A veces les pido que pues nos echen una llamadita al 951-220-4077 para saber de dónde nos escuchan. Saludos a la gente allá en Misistlán de la Reforma. Hasta allá llega la radio comunitaria con Gana, ¿no? A Matagallinas, a Maestro Hilarión, que luego nos escucha también, a la maestra Miriam, que nos escucha cuando va rumbo a sus clases. A los papás de Mateo, a Mel. Pero hoy no hay clases. Hoy no hay clases, pero nos escuchan algunos. Y a tu primo Ian, a Dulce y a Gustavo, se llamaba el niño, ¿verdad? El otro niño. Ajá, también les mandamos saludos, sí, que están ahí en el Portillo, ¿no? El Portillo Guadalupe. Uh-huh. ¿Y tus compañeros? Sí. ¿Alguien? Yo quiero mandar saludos a Nina, a Cayo. Y yo a Mateo. No es cierto, quiero mandar saludos a mis tíos, a mis abuelitos y a todos los que nos escuchan. Uh-huh. Y tengo todos. No es cierto, no tengo todos. Y pues los invitamos a que vengan al mercadito. Acá está bien bonito el mercado, ¿no? A que vengan a comprar manzanas, ahí manzanas. Venden manzanas, peras, uvas, fresas, etcétera, etcétera, etcétera, casas. Y frutas de aquí, que son las manzanas, los plátanos, mamey. No, aquí no se da manzanas. Bueno, no, pero de aquí cerca. O sea, no las traen de Puebla, sino las traen de aquí. De Chuxnaban, sí hay mamey. Uh-huh, mamey, hay mamey. Así que aguacate. Ay, hasta venden rambután. Anda, ¿te gusta mucho el rambután? Sí. Ah, bueno, pues, así que vente un día de mercado. Y también venden mango, muchas cosas. ¿Sí? Fruta, verdura. Sí. Y hasta venden gatitos. ¿Gatos también? Sí. ¿Dónde venden gatos? No venden gatos. Ay, yo dije, yo no he visto que vendan gatos aquí, así que. Sí, se ¿cuál? Podía. Ay, muchísimas gracias, querida Nina. Bueno. Pues, recibidas las felicitaciones mías y les toca. Bueno. Sí, no sé quién es, ya sé. Que apenas vienen los dos cumpleaños. Muchísimas, bueno, gracias. Así. Ya celebraremos juntos. Ajá, ándale. Los queremos mucho. Chao. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por estar acompañándonos aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Ah, bueno, pues para decirles que En la plataforma, está abierta la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, y el Centro Social Ayuc es una de las instituciones que está dentro de este programa, y se tienen tres vacantes todavía, tres vacantes para tres chicos, chicas que quieran pues aprender lo que se hace allá en el Centro Social Ayuc y apoyar todo el trabajo. Durante un año, ya saben, es una beca que les da el gobierno, y están durante un año trabajando. Sí se trabaja duro en el Centro Social Ayuc, sí se trabaja duro. Ahí no hay nada de que falto o de que yo digo que estoy allí y no voy y que me paguen. No, la verdad es que allí se trabaja duro, sí se mantiene la puntualidad, la asistencia, ¿no? O sea, para mandar reportes, el que no quiera hacer eso, pues mejor que ni se inscriba allí. Pero los que sí, pues la van a pasar bien, bien bonito. O sea, sí se trabaja muy bonito allá, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Así que, bueno, pues hay tres vacantes para el Centro Social Ayuc. 6,300 ya está la beca. Órale, 6,300 está la beca ya de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, pues si ya estás inscrito en la plataforma, ya nada más es cosa de que elijas el Centro Social Ayuc como la institución a la que quieres apoyar. Y si no estás inscrito todavía, pues subir tus papeles, todo lo que te piden ya, porque la plataforma se cierra muy rápido. Así que bueno, tres vacantes para ahí, para el Centro Social Ayuc, y el gobierno les da 6,300 pesos cada mes, ¿no? Dinero que ustedes reciben directo del gobierno, ¿no? Pero que bueno, que nosotros sí estamos mandando reportes, ¿no? Nos piden reportes, mandamos reportes de los becarios para que, bueno, pues vean que sí se cumplen y que sí son son merecedores de esta beca. O sea, ojalá haya todavía tres personas que puedan elegir el Centro Social Ayuc como su centro de trabajo y que estemos allí pasándola bien. Ojalá. Pues ahí está. Bueno, sin más por el momento, pues nos vamos a despedir. No sin antes decirles. Yo quería decir algo. Sí. Que les recuerdo que todavía siguen tres vacantes. Tres vacantes. Por si ya se les olvidó. Sí, tres vacantes de Jóvenes Construyendo el Futuro para el Centro Social Ayuc. Tres vagantes que piden dinero. tres vacantes. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y pues que la pases bien. Te recuerdo que estés atento, atenta, porque 5-7 Maggie y Leche de Luna están de gira en la zona Mije. Y por ahí vamos a ir algún momento a tu comunidad. Así que bueno, pues nos estamos escuchando. Pues la otra semana van a ir a no sé dónde. No sé, todavía no tenemos fecha, pero ya seguramente van a salir fechas. Así que pues muchas gracias, Matt, por acompañarnos. De nada. Muchas gracias por comentarnos. Ella me dio toque. Te dio toques. Es que estaba así y de repente saltó un toque. Uy, micro, estás muy corriente hoy, ¿o cómo? ¿Quién sabe? Bueno, pues muchísimas gracias, Matt, por acompañarnos, por compartirnos lo que has leído, ¿verdad? Y de nada. Y tu presencia aquí, que siempre es bien grata. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo. Les vamos a dejar con esta canción que se llama Confianza, del grupo Encanto al Alma. Confianza, recuerda que, bueno, pues lo que hagamos, todo lo que hagamos, tenemos que confiar en que lo que hacemos lo hacemos bien, lo hacemos para avanzar, lo hacemos para apoyar, lo hacemos para... Y se nos olvidó mandar un saludo para Daris. Para Daris, claro, saludo a Daris que se encuentra allá en las ciudades, ¿verdad? Que hoy no nos mandó audio ni para saludarnos. Ay, sí es cierto, pero bueno, ya nos los mandará seguramente. Saludos a su mamá también, a su papá, a toda su familia que está por allá. Y ahora sí, nos escuchamos el próximo domingo. Próximo domingo. Domingo, el próximo domingo vamos a festejar el aniversario de la radio. ¿Cierto? ¿Y qué va a haber? Pastel, piñata, comida. No lo sé. Invitado. Sorpresa. Va a haber una sorpresa. O sea, bueno, ya les voy a decir. O sea, bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Y bye bye. Es que iba a decir sorpresa, o sea. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas, ¿por qué te me fallas? Yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si venimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol, caléndula en flor. Sos maravilla de la creación. Un invento único en evolución. Que integra perfecto acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si venimos todos a aprender. Confianza. Lo que vemos es perfecto y alcanza. Sino de intentar. Y si tú sentiste bien, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la oruga. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Sino de intentar. Este es un programa producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Eu y Nina. En los controles, Cayo. La boca. La boca del dinosaurio. Entonces ya lo mandan a la editorial y una vez que...